Bienvenidos al País de los Sueños, en RAI, Radio Andalucía, Toques Tropicales. Así vamos a comenzar esta hora, es una delicia. Bossa Endegal, 14 canciones impresionantes. Each and every one, todos y cada uno. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado. If you ever feel the time to drop in me a loving line, maybe you should just think twice. País de los Sueños, exclusivamente la música más elegante. Ahora con Duduka da Fonseca, una gran estrella desde hace muchos años, que nació en el 51 en Río de Janeiro y creció junto a las doradas playas de Ipanema. Sus padres amaban profundamente la música, los discos de Frank Sinatra, Yoli London, Nat King Cole, Louis Armstrong, Jovin, Joe Gilberto, Dori Kemi y muchos otros. Esas fueron sus primeras influencias. Thank you. Fonseca. Alguien que tuvo su primera batería en el 64 para después formar su primer grupo con su hermano Miguel y un viejo amigo que sabía tocar el piano. Desde entonces, su evolución musical ha sido constante, recogiendo influencias y desarrollando su obra desde la voz a la samba y el jazz, fundamentalmente. Batería y percusión del trío Da Paz junto a Romero Lubambo, Nilsson Mata, músicos que hemos escuchado con frecuencia. Radka Tonev, del álbum Butterfly, es una versión de un viejo éxito de Michael Franks que llegó desde Los Ángeles. Esta es la canción de Antonio. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Dudu Cadafonseca, Radka Antonev con su Butterfly, esa maravillosa canción que fue tributo a Antonio Carlos Jobim por parte de Michael Franz, ese experto en literatura en esa asignatura y además, bueno, escritor que ha publicado varios libros, siendo un músico tremendamente eficaz desde hace, bueno, más de 40 años. Tampoco lo hace nada mal Dirk Kay. Dirk Kay y un álbum estupendo, interpretando exclusivamente canciones de Jobim, precisamente como esta. Dirk Kay, Agua de Beber. Compositor e intérprete de Scat, nacido y educado en Aachen, en Alemania. Es alguien que comenzó a utilizar las guitarras eléctricas y acústicas tras convencer a su madre para que le pagara sus primeras clases. Un año después comenzó a tocar en una banda de rock, en la que conoció a un famoso guitarrista en Alemania llamado Jürgen Stern, que se convertiría en su profesor formal. El debut finalmente en 1992, desde entonces una buena cantidad de discos como este de 2008, en el que exclusivamente interpretaba canciones maravillosas de Tom Jobim. No son las únicas. Aquí cuidamos todos los detalles. Craig Checkey Show, Midnight Noon, con una de las mejores canciones de toda la producción, Dream Tape. Hemos regresado a California, a los Estados Unidos. Una estrella que nació en el 54 en septiembre y lo hizo en Sacramento, en California. Empezó, bueno, como tantos otros desde niño, y desde los 14 años ha sabido sobrevivir gracias a la música, ganándose la vida tocando por los clubes nocturnos y gracias a sus abundantes discos como solista. El primero, Acoustic Highway, en 1993. Tiempo en el país de los sueños en RAI, en Radio Andalucía, para Adam Cambria. Forest Song. estrellas el saxo. Primera canción, así se llama el disco. Estamos en 2008. Wanking es la segunda de las composiciones que Adam Cambria incluye en esta producción. Un disco que, por cierto, nunca llegó aquí a España. Cambria transmitiendo sensaciones con el saxofón, que de eso se trata. Es lo que solemos hacer desde hace, bueno, aquí en el País de los Sueños, desde hace más de 20 años, y se dice pronto, 21 años que cumplimos hace algunas semanas tan solo. Adam Cambria, un músico graduado en la Universidad de Florida, sonando en RAI, en Radio Andalucía Información, que ha formado parte de las bandas de acompañamiento de Ira Sullivan, Rodney Jordan, también ha contado con él, Leo Anderson, y los Michael Foster Project, además de haber sido galardonado con varios premios tan importantes, de tanto prestigio como el Louis Armstrong Jazz Award. Forest Son es uno de los escasos discos que conocemos de Adam Cambria, y por eso lo escuchamos aquí, nos gustó, y seguirá sonando probablemente en próximas ediciones. Blake Caron es la estrella en este momento. El disco de Sire, viajando aún más en el tiempo, hacia 2007 nos dirigimos. Con la canción que dio título a todo el álbum Deseo. Clay Caron, estupendo sonido, desde luego. Lorenzo Romero es un monstruo, seleccionando las mejores canciones, buscando donde nadie lo haría. Es una auténtica aventura, un experto para sencillamente pasar un rato extraordinario con sus sonidos que elevan el alma, que te evaden de los problemas, que te transportan a otros lugares, que sientes muy de cerca, que vives, sobre todo a horas como esta. Guitarrista, uno más de los muchos que ya llevamos escuchados en esta hora de producción del País de los Sueños. Músico de smooth jazz, fundamentalmente, que ha trabajado como acompañante de Drifters, un grupo clásico, también de Mary Wells, Bobby Womack, entre otros. Un músico, este Blake Aaron, con base en Los Ángeles, que solía ser frecuente encontrar en los espectáculos nocturnos de Sunset Boulevard, aunque también han sido muy habituales sus trabajos en programas de televisión. With Every Touch, con Eric Marienthal, un viejo amigo, fue el debut en 2001 para él, Blake Aaron. Es arquitecto, entre otras muchas cosas, además de músico. Seal y un estupendo compendio de clásicos. It's a Man's Man's World fue uno de ellos. Álbum repleto de canciones absolutamente históricas y maravillosas en todos los casos. Esto es música. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the other. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, another man. This is a man's world. La música de Seal, arquitecto, un vocalista extraordinario europeo, trabajaba como limpia cristales en la City, en el centro financiero y comercial de la ciudad de Londres hace muchísimos años, y ahí está con un esplendoroso pasado y un deslumbrante y envidiable futuro en todos los casos, que en 2008 pues decidió reconvertir buena parte de los clásicos, como era el caso de este It's a Man's Man's World de James Brown. Vuelta a los Estados Unidos inmediatamente. He Had a Hat es la canción que da título a este disco, la que acabamos de decir. Álbum de 2007 con Jeff Lorber como protagonista. Radio Andalucía, RAI. El País de los Sueños con Lorenzo Romero y con Juan Antonio Jurado en la producción. Bienvenidos. Teclista, productor, compositor, arreglista americano de Filadelfia. Un hombre que ha recorrido un largo camino durante las últimas décadas. Estuvo algún tiempo en Portland, en Oregón, una historia que hemos contado alguna vez, pero vive en Los Ángeles desde el verano de 1983, trabajando desde allí como productor para discos del trompeta Herb Alpert, un mito, por ejemplo, en su Second Wind de 1996. También ha trabajado para los Tower of Power, que es una de las mejores secciones metálicas de la historia de la música, dentro del smooth jazz y otros estilos más o menos próximos. En San Francisco, el saxo Eric Marienthal, antes hablábamos de este músico, la californiana Paula Abdul y la también cantante Karen White, entre muchos otros como Kenny G o Gerald Albright. Do me wrong, do me right. La música más elegante. Tell me lies, but hold me tight. Jackie Tanworth. Save your goodbyes for the morning light. No me dejes solo esta noche. Don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, darling. Go and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm on the side and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right, right now, babe. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. I don't want to be lonely tonight. Ooh, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sola esta noche, una canción absolutamente maravillosa. Marc Barrios, el que cede ahora de nuevo protagonismo en El País de los Sueños a la guitarra con su West Tampa Style. varios, Craig Checauso y otros más, que manejan el mismo instrumento, la guitarra, de origen ancestral y probablemente español, cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XIV, aunque fuese durante el siglo de oro español, siglo XVI, cuando la aristocracia extendería su utilización durante los 200 años siguientes, llegando a ser muy popular en, pues, en prácticamente toda Europa, convirtiéndose en un excelente vehículo de expresión en multitud de culturas en todo el mundo. La guitarra abriendo precisamente esta versión de Maisa, de un clásico de Stevie Wonder, Isn't She Lovely? ¿No es ella adorable? En el país de los sueños, RAI. Radio Andalucía Información. Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. For I'm so happy. Lovely, que fue uno de los viejos éxitos de Stevie Wonder hace muchísimos años. Es el Little Stevie, así lo llamaban en Detroit, cuando siendo solo un niño empezó ya a pisar las tablas de los mejores escenarios de la gran ciudad del norte, la ciudad del motor, para llegar a encumbrarse rápidamente y convertirse a través de los años en un monstruo de la chala mucha onda de Detroit, que además sigue en activo. ¿Y de qué forma? Porque han publicado recientemente, por ejemplo, un DVD, un disco estupendo, con un macro espectáculo en directo, como él solo sabe hacerlo. Vamos directamente a Filadelfia con Pieces of a Tree, en Trozos de un Sueño. Gentes que empezaron como trío hace muchos años, acompañando a uno de los mejores saxos de la historia, Grover Washington Jr. Soul Intent, así se llama el álbum. Es hoy un dúo que sigue en activo desde Pensilvania. We'll be right back.